Última llamada para los viajeros del vuelo 80. Próximo a efectuar su salida. Inicio del programa. Disfruta cada semana de las canciones de una época que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en 80s con Carlos de San. ¡Que no panda el cúnico! Que aquí volvemos a estar una semana más prestos y dispuestos para escuchar todas las canciones y los recuerdos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar. Aquí estamos todos congregados en el corrillo de la patata caliente para disfrutar de una nueva entrega de ochentas. Muy pero que muy buenas, familia ochentera, esta semana repasando para todos vosotros las efemérides musicales del 29 de junio al 5 de julio y adentrándonos en uno de los dos meses por excelencia del verano, enseguida con una efeméride triste, aunque asociada a un buen recuerdo. También tendremos nacimientos, una grabación de dos ases de la música y, por supuesto, la canción de película de la semana y el One Hit Wonder, ese artista o grupo de un solo éxito. ¿Quién será? Lo descubriremos en solamente unos minutos. Vamos a comenzar ya y lo hacemos con una efeméride, como te decía, la más triste de toda esta semana. Tal día como el 29 de junio del año 1998, solo tres años antes de su muerte, George Harrison hacía pública su enfermedad, contra la cual luchó hasta el año 2001. Pero bien es cierto que dos años antes Harrison había sobrevivido al ataque de un desequilibrado que entró en su casa y lo agredió. Demostró en su etapa con los Beatles que no solo era un buen guitarrista, sino que tenía capacidad para crear imprescindibles canciones, incluso algo más profundas en cuanto a contenido que las de sus colegas. Es una opinión bastante compartida por muchos. Y falleció en noviembre del año 2001 sin haber cumplido siquiera los 60 años. Vamos a recordar uno de sus éxitos de los años 80. I've Got My Mind Set On You, de George Harrison. Y comenzamos esta edición de 80s con el listón, como siempre, en todo lo alto, y no lo bajaremos con el listado de coplillas que tenemos para esta semana. Subimos la persiana, pasen y escuchen, son todos bienvenidos. todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. En ochentas, con Carlos de San. Okay, Tokyo, South America, Australia, France, Germany, UK, America. Calling out around the world, are you ready for a brand new beat? Summer's here and the time is right, but dancing in the street, dancing in Chicago, down in New Orleans, in New York City. All we need is music, sweet music. There'll be music everywhere. There'll be swinging, swaying, the girls playing, dancing in the street. Oh, it doesn't matter what you wear, just as long as you are there. So come on, every guy, grab a girl. Vaya par de dos que se juntaron tal semana como esta hace 30 años para grabar una canción cuyo título lo decía absolutamente todo, Bailando en la calle, Dancing in the Street, 29 de junio de 1985, Jagger y Bowie, Bowie y Jagger con sus genuinos movimientos de caderas que nos acompañaban, con aquel guardapolvo blanco y con un gran salto David Bowie, que se unía a Mick Jagger, combinación perfecta, y el videoclip no necesitó más que dos genios juntos, como estos dos, saltando y bailando. Y es que Bowie y Jagger se metieron en un estudio durante 12 horas, su primer encuentro profesional juntos, y de él un estupendo resultado. Y para más información, los beneficios de esta canción, que no fueron pocos, se destinaron a la organización benéfica Live Aid, capitaneada por Bob Geldof, engrandeciendo aún más la leyenda de este tema, Dancing in the Street, Mick Jagger, David Bowie. Vamos a seguir avanzando en el tiempo ahora, hasta el 1 de julio, ya nos adentramos en este mes. Y nos quedamos con la vocalista líder de Blondie, que tal semana como esta nacía el 1 de julio de 1945. La componente fundamental de una de las bandas que ha recorrido prácticamente las cuatro décadas. Con esas dos juventudes bien diferenciadas, la primera a finales de los 70, principios de los 80 y después aquel retorno con Maria en el año 1999. Pero nosotros vamos a escuchar uno de los primeros éxitos de esta gran banda, ese corazón acristalado que sé que tanto te gusta, Heart of Glass, para celebrar los 70 años, que por cierto, no se notan ni la mitad de ellos, en Debbie Harry. ¡Felicidades! Sintoniza cada semana Ochentas, un apasionante viaje musical conducido por Carlos de San. It's actually quite emotional standing up here with these three guys after all these years. Standing to be counted with the rest of you. Anyway, we're doing this for him, it's not him. And particularly, of course, for Sid. Fecha histórica, este 2 de julio del año 2005 se cumple el décimo aniversario de Live Aid, aquel concierto multitudinario y además ocurriendo en diversos lugares del mundo de forma simultánea para apelar a los jefes de Estado y de gobierno del G8 a hacer más en favor de los más pobres. Ahí estaban actuando, por ejemplo, Paul McCartney, Bono, Elton John, John Bon Jovi, Madonna, Elton John, Sting, Robbie Williams, R.E.M., Destiny's Child o Pink Floyd, que son los que acabamos de escuchar con ese Wish You Were Here. Ojalá estuvieras aquí. Como bien sabes o recuerdas, el recital central se celebró en el Hyde Park de Londres ante nada más y nada menos que 220.000 personas. macro conciertos organizados por el irlandés Bob Geldof. Y allí el cantante de U2, Bono, urgió a los líderes del G8 a hacer historia, haciendo historia a la pobreza. 10 años ya de este espectacular concierto, hemos querido traerte un trocito de él. Seguimos avanzando ahora por el 3 de julio del año 1957. Esta semana cumple ya 58 años Laura Branigan, que fue una artista que principalmente tuvo sus grandes éxitos en la década de los 80 a mediados, y en concreto con una canción que hablaba del autocontrol y que queremos traerte para felicitar a esta gran artista como se merece, y también para adelantarte que el One Hit Wonder vendrá dentro de muy muy poquito desde Gran Bretaña y con un sonido muy sintético. Enseguida te lo descubro, pero antes soplamos 58 velas a la salud de Laura Branigan. Esto es Self Control. Take my- se formaron a finales de la década de los años 70 y publicaron durante su trayectoria 4 discos estudio, los 3 primeros en esa década y el último, curiosamente, en 2013. Estamos hablando de los británicos Visage, que esta semana son nuestro One Hit Wonder de la semana, uno de los grupos más representativos del New Romantic de finales de los 70, formado en Londres, en el Reino Unido, y con Steve Strange y Steven Young al frente de esta banda que fue pionera en el sonido sintético. Y con este Fade to Grey del año 1980, seguimos acompañándote aquí en 80s. Este es nuestro grupo de un solo éxito esta semana aquí. ¡Disfrútalo! Semana. Tienes una cita con aquella década que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en 80s con Carlos de San. Thank you. Y bailando al ritmo de los Visage con este Fade to Grey, su único éxito a nivel mundial. Así hemos consumido en la primera mitad y hemos sobrepasado el ecuador de esta entrega de 80s que está repasando para ti las efemérides del 29 de junio al 5 de julio, metiéndonos de lleno en los meses de verano, en el calor, intentando refrescarte en la medida de lo posible aquí en 80s. Ya sabes que estamos siempre que quieras conectados en las redes sociales y en el correo electrónico. Te recuerdo nuestras vías de contacto. Si tienes un perfil de Facebook, así nos tienes que buscar. Facebook 80s con Carlos de San. Ahí podrás, después de dar tu clic en me gusta, por supuesto, escuchar los programas que ya han sido emitidos, consultar las coplillas que cada semana seleccionamos para ti, que son las mejores entre las mejores, y por supuesto estar al loro de todo lo que pasa en este programa. Y si lo que prefieres es una vía más tradicional y nos quieres escribir un correo electrónico para pedir una canción, una dedicatoria, también puedes hacerlo. Coge papel, lápiz, porque Trini te dice cómo hacerlo. Este es el correo: 80sfm@gmail.com. Todo con letra, 80sfm@gmail.com. La invitación no tiene fecha de caducidad. Esto se llama 80s. ¿Y qué ocurría tal día como, por ejemplo, el 4 de julio de hace 39 años? A ver esas memorias de elefante, que se pongan a trabajar, porque se publicaba tal semana como esta hace ya casi 40 años, Don't Go Breaking My Heart. Resulta que Elton llamó a Taupin, que estaba en Barbados, y le pidió que escribiera la letra para un dueto, y así, con la producción de Gus Dapgeon, Elton John cantó esta canción a dúo junto con Kiki Dee, el primer número uno en singles en el Reino Unido para Reginald Dwight, más conocido como Elton John. El popular dueto que protagonizaron se convirtió en un éxito internacional. Y en 1993, Elton John la volvió a interpretar junto a RuPaul, pero nos quedamos con la original para inaugurar este segundo tramo del programa con el grandísimo Elton John y Kiki Dee. 4 de julio del 76 se publicaba esto: Don't Go Breaking My Heart. Don't go break.

someone to talk to. I want you just the way you are. I want you the way you are. Don't go changing. Si tuviéramos que elegir un calificativo para hablar de él, diríamos que era un tipo sencillamente único en el mundo. Estamos hablando de Barry White, que tal semana como esta, el 4 de julio de 2003, se marchaba, nos dejaba después de una impresionante carrera con unas canciones que, como bien sabes, eran fusiones de diferentes géneros, uno de ellos relacionado con la atracción y el entusiasmo que sentía hacia las mujeres. Su primera canción conocida, exitosa, fue en el año 74, y esta en concreto que acabamos de escuchar era una versión de Billy Joel del famoso Just the Way You Are, una canción que se compuso en el 77 y que Barry White cantó, y vaya si la cantó, en el año 1978. Fallecía el 4 de julio de 2003 debido a una insuficiencia renal crónica, dejando más de un centenar de discos de oro y más de 40 de platino. Y así, en un hospital de Hollywood, se apagó la voz de Barry White, aunque nunca nuestro recuerdo. Y vamos ahora por otro nacimiento, el de Mark Cohn, 5 de julio de 1959, cantautor estadounidense de Cleveland, de Ohio, que reside en Nueva York actualmente. Y vamos a retroceder en el tiempo hasta el 91, con su primer disco llamado igual que él, su disco homónimo, Mark Cohn. Hace ya 24 años de Walking in Memphis, una canción que le dio, entre otras alegrías, un Grammy como Mejor Artista Novel en el mismo año 1991. 56 para Mark Cohn. Y enseguida, la canción de película de la semana, aquí en 80s. Put on my blue suede shoes and I boarded the plane. Touched down in the land of the Delta Blues in the middle of the pouring rain. WC handy, won't you look down over me? Yeah, I got a first class ticket, but I'm as blue as a boy can be. Then I'm walking in Memphis, walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis, but do I really feel the way I feel? Saw the ghost of Elvis on Union Avenue. Followed him up to the gates of Graceland, and I watched him walk right through. Now security, they did not see him, they just hovered around his tomb. But there's a pretty little thing waiting for the king down in the jungle room. When I was walking in Memphis, I was walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis, catfish on the table, they've got gospel in the air. Reverend Green, be glad to see you when you haven't got a prayer. But boy, you got a prayer in Memphis. Muriel plays piano every Friday at the Hollywood, and they brought me down to see her, and they asked me if I would do a little number, and I sang with all my might. She said, tell me Te recomiendo que escuches a Mark Cohn, porque es un artista bastante desconocido y que tiene muchas sorpresas que darte. Hazme caso. Nacía tal semana como esta hace 56 años. Así, Mark, terminado en C, Cohn, C-O-H-N. Descúbrelo y ya me contarás en esta antena, en la de 80s. Y vamos a por nuestra canción de película de la semana. Y en esta ocasión con una trilogía, con la segunda parte de una trilogía, la famosísima Karate Kid, una serie de películas que se inició en el 84 y que se convirtió en éxito y símbolo de toda una década cinematográfica, lanzando a la fama mundial a Pat Morita y Ralph Macchio. Por cierto, Pat Morita, que falleció hace ya bastante tiempo, en 2005, pero nosotros nos quedamos con la segunda parte, con Karate Kid 2, del año 86, dirigida por John Avildsen y protagonizada, como ya sabes, por Pat Morita y Ralph Macchio, y que fue la secuela de Karate Kid, que precedió a su vez a Karate Kid 3 y el nuevo Karate Kid más recientemente. Y por supuesto tenemos que traerte la canción. ¿Recuerdas quién ponía banda sonora, entre otros, a este Karate Kid 2? Pues fue el que por aquel entonces ya era ex integrante de Chicago, Peter Cetera, que grabó este tema para su primer álbum en solitario y que fue incluido como tema principal de la segunda parte de esta película. Llegó al número uno del Billboard en agosto del 86 y logró nominaciones para el Oscar a la mejor canción y Globo de Oro al mejor tema original, además de una nominación a los premios Grammy. Y te cuento una curiosidad, y es que este tema debía ser incluido en la banda sonora de Rocky 4, pero finalmente le dijeron que no a este artista y le pusieron música a la película de Daniel San y su mentor. Estamos hablando de Peter Cetera, que esta semana nos trae la canción cinematográfica de la semana con Glory of Love. Vamos a recordar el Pulir Darcera, con nuestra banda sonora original de la semana aquí en 80s. Thank you. Y como te habíamos prometido, el listón empezó en lo alto y termina, como no podía ser de otra manera, en todo lo alto, porque ya me contarás tú a ver qué radio te pincha a George Harrison, a Mick Jagger y David Bowie juntos, a Blondie, a Pink Floyd en vivo y en directo en el Live Aid, a Laura Branigan, a Elton John, a Barry White o a Mark Kong, entre otros. Si la encuentras y si no quedas satisfecho, te devolvemos el dinero, porque aquí estamos precisamente para ofrecerte lo mejor en ochentas, las mejores coplillas cada semana, todas las canciones y los recuerdos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar. Y con esto y un bizcocho, hasta dentro de 8 días, menos uno y menos una hora, cuando volveremos a estar aquí todos juntos en el corrillo de la patata caliente, escuchando una nueva entrega de 80s. Mientras tanto, en Facebook, 80s con Carlos de San, y en 80sfm@gmail.com. Hasta nuestro próximo encuentro radiofónico. Que tengas una feliz semana y que la radio te acompañe. La próxima semana proseguiremos nuestro viaje en 80s. Te esperamos. Fin del programa.